¿Qué tal, Minieri, Américo y Florencia de Radio Encuentro? Los saludamos. Buen día, Américo, Florencia y a la gente que está escuchando la radio. Bueno, para conversar y para que nos cuente sobre este comunicado, ¿no?, pronunciándose contra esta decisión del presidente de modificar el sistema de defensa, ¿no?, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Bueno, usted es uno de los que firmó este comunicado. Sí, bueno, en realidad varias provincias empezaron a hacer una escritura colaborativa y nuestra provincia va en la autoridad que en el cargo que me toca desempeñar, decidimos adherir al mismo. La modificación, por lo que pude leer en el decreto, tiene que ver con colaboración logística con la Fuerza de Seguridad en materia de seguridad interior. Y nosotros ya varias provincias en el Consejo Federal que se realizó en Salta el 28 y 29 de mayo habíamos pronunciado nuestro posicionamiento contrario a esa modificación y bueno, esta vez lo que hacemos es reiterar ese posicionamiento. Bien, en el caso de la provincia de Río Negro, digo, además de apoyar, ¿no?, y firmar este comunicado expresando, ¿no?, el rechazo, ¿se va a realizar algún otro pedido, algún otro repudio, digo, como gobierno provincial, además de esto? Bueno, en principio esto es muy reciente, se conoció la noticia, creo que fue anteayer, que el presidente dijo su discurso, sí. Y sobre la noche ya teníamos los detalles del decreto. Por ahora se expresó este posicionamiento y seguramente, como a nivel nacional se están organizando algunas actividades, en Río Negro, no sea una excepción Río Negro, pero por ahora quisimos dejar sentado nuestra postura en este posicionamiento colectivo de varias provincias, la mayoría. En lo personal, como secretario, ¿qué análisis hace usted o qué reflexión le lleva a esta decisión política que ha tomado el gobierno nacional? Bueno, en lo personal, mirando la historia de nuestro país, vemos un rol, por lo menos yo lo veo, un rol un tanto desdibujado, si se quiere, de las Fuerzas Armadas después del siglo XX, en donde se manejaban hipótesis de conflicto, un siglo XIX, en donde también se manejaban hipótesis de conflicto tradicionales, y hoy es cierto que hay nuevas amenazas, pero creemos quizá que esto se debería discutir en el Congreso de la Nación, tendríamos que tener todos los ciudadanos una mirada más clara de la reforma que se propone, en virtud de la historia que tiene este país, que tanta preocupación genera cuando se mencionan posibilidades como la que está, digamos, sobre la mesa con este decreto, ¿no? Minieri, cambiando de tema, ayer hubo reunión de la mesa de diálogo, bueno, finalmente fracasó con integrantes de la comunidad mapuche, también la participación de los intendentes de Parques Nacionales, que finalmente no asistieron al encuentro. ¿Cuál es la postura que tiene la Secretaría de asistir o no a estas reuniones? Bueno, no fuimos convocados en realidad. Ajá. Por ahora, si la convocatoria se produce, haremos lo que el señor gobernador disponga, y si la mesa de diálogo es considerada un instrumento que sirve para desactivar un poco los comportamientos más violentos o las acciones unilaterales o poder bajar el nivel de violencia en el conflicto, por supuesto que estaríamos dispuestos a participar. ¿Usted se ha reunido ya con los familiares de Rafael Nahuel, con integrantes de la comunidad concretamente? No, buscamos el contacto por intermedio de la delegación andina, pero no fue sencillo contactarnos con ellos y bueno, todavía está pendiente esa reunión con los familiares de la madre. En realidad también pensamos que la Secretaría tiene que estar para mediar en todas estas situaciones, para escuchar a los familiares de hechos tan lamentables como el de que le tocó vivir a la familia de Rafael Nahuel. Sí. Pero también hacemos énfasis en que la Secretaría tiene que tener un rol propositivo al interior del Poder Ejecutivo, sobre todo para mejorar las prácticas y la mirada que tiene el Poder Ejecutivo, siempre en clave de derechos humanos. Y también hacer aportes a mediano y largo plazo con programas, interviniendo en proyectos legislativos, pero no tanto estar sobre hechos puntuales y concretos que se dan en la cotidianidad. Sin embargo, igual es importante estar y por supuesto, ofrecer como agente de escucha y de mediación, ¿no?